Bienvenidos a Capitán Rock. Transmitiendo en directo desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche en el 107.3 de la FM, a través de nuestra página radiotopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Yo quiero sentir, yo quiero sentir tu voz. Puedes mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com. Y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí y empezamos. Saltar esa barrera que te impide disfrutar. Poder tirar para adelante y volver de nuevo a sonreír. Buenas tardes a todos. Hoy en el programa número 59 de Capitán Rock vamos a tener buena música, estrenos nacionales e internacionales, os informaremos de los próximos conciertos y tendremos la entrevista al final del programa con la gente del Lubac, presentando el lanzamiento de su nuevo EP, Miles Away. Hoy empezamos en Gales para escuchar el último EP de Scarlet Rebels titulado Citron Bloom y que lleva en su quinto corte este Take You Home. We'll be right back. Regresamos a la patria, aterrizamos en Barcelona para estrenar el último sencillo de Alison Darwin titulado Indiferentes. Volamos hasta Inglaterra para estrenar el último trabajo de los veteranos Thunder. Y este es el título. Bueno, el título se llama Shutting Up the Sound y que contiene su octavo corte. Este es Somebody Get Me a Spin Doctor. Probably will. And if you're just a common crook, who's the guy to sell your book? Who's the only man can make you look like you're nearly a saint when you ain't? Starts to point. Who's the man to clean the joint? Somebody, won't you call me up? Desde Valencia nos llega el último sencillo de Malonda titulado Adiós. Como un intruso en la espiral, ya sabes cómo está el percal, a Dios parece darle igual. Pasajeros del mismo final, tú dando la respuesta y yo sin preguntar. Se quedó tu algarabía enunciando mi epitafio. En el aire los abrazos, sin dueño vagando. Recibo hostilidad al raso. Ahora vivo remendando los pedazos que nos traiga el porvenir. Estoy rompiendo el pacto, el cielo en tu legado. Mañana buscaré los tres pies al gato. El hambre no mendiga. En tus cantos al sol que no abriga. De las cruces que arrastro, todos son clavos. Puertas abiertas cuando se acerca el dolor sin cautela. ¿Sabes cómo está el percal? A Dios parece darle igual. Regresamos a Londres para estrenar lo último de Daskoda, titulado Loco Paradise, que lleva en el segundo corte este Firewater Love. Side of me, my mind is buried in the noise. catastrophe. Your sirens got me hypnotized, and I can never let you go. Nothing lasts forever, is what you always say. We're just Vámonos a Australia para escuchar a Charlie Beardford y su tema Up the Grace, incluido en el álbum Go to Go. Upgrades, upgrades, upgrades. Everybody wants an upgrade, baby. the greatest. De vuelta nos quedamos en la zona de Murcia y Alicante para escuchar Cierra al salir, último álbum publicado por Señora Robinson y que abre con este 400 canales. Estás escuchando Capitán Rock en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía. Vamos con los conciertos de la semana. En la sala Rockville en Avenida Brasil número 3, este miércoles tenemos la Jam Session, el jueves de Winter Drinkings, el viernes la fiesta Rockferendum de la Heavy y el sábado y Patrones. En En Full House, de calle Palafox número 8. El jueves está Víctor Coyote. El viernes, Escombros más Automatic Lovers. Y el sábado, The Five Cannons. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6. El viernes está Doctor Explosion más Artemio y Nebraska. Y el sábado, The Birras Terror más El Último Recurso. En La Nota Rock, en la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el jueves está Rock Label, el viernes The Rebels con A Power Rock Quarter y el sábado Pan con Chocolate. En la Dulce Harley y en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Cadillac Shadow. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, Isla Británicas número 2A, el viernes estará Non Grata, el sábado del Lupus Project, con recogida de alimentos, libros y juguetes para la Asociación Despensa Solidaria de Carabanchel. Una gran labor que hace nuestro amigo Ricky en la Hora Rock. En Grace O'Mail, Iris Pub, calle Zurbarán número 1 de Colmenar Viejo, el viernes estará Hot Motel y el sábado Bis in Eden con sus villancicos rockeros. En La Frontera, calle Fuente del Álamo 12 en Villalba, estarán nuestros queridísimos gallos. Después del concierto de la Sala del Sol, donde llenaron y vendieron todas las entradas, ha anunciado el nuevo evento este en La Frontera, en Villalba, y las entradas, lógicamente, están volando. El viernes, recordar, viernes, los gallos en La Frontera. Nos vamos a León, Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8, el jueves la Jazz Session, el viernes el Grito de Munch y el sábado Emilio Protocolo. Vámonos a Berlín para escuchar el primer trabajo publicado por The Bad Snapes y que contiene este blend. Accompanied by deadpan voices and reporting passwords. Seguimos estrenando, hoy es el turno de una gran banda de Eindhoven, Países Bajos. Hablo de Dirty Demis y su último sencillo, Victory. Vamos con el último trabajo que vamos a recordar de Buzos, Doble X, de 2021, y lo hacemos con el tema que abría el disco. Esto que suena es Hot Glue. Let's try. Atentos, porque ahora sí que nos llega un gran estreno. Nada más y nada menos que una banda joven en el que ninguno de sus miembros llega a los 18 años y ya han sido fichados para la grabación de su álbum debut. Ellos son Calumnia y su nuevo sencillo, Sucia Sociedad. Volamos hasta Suecia para escuchar el último trabajo de Circus Proust titulado Blues Revolution y que lleva en su segundo corte este Boogie Googie Man. Blood, a boogie woogie man, feel the beat, watch the streets, coordination, communication. I'm Boogie Woogie Man. Pues si antes hemos escuchado Los Buzos, ahora tenemos a Spunk. Spunk es una banda de Badajoz, nueva formación, compuesta por gente de Buzos, de Rack Rock and the Remates y Puerturraco. Y suenan así de bien, esto es 1, 2, 3... Yeah. Nos movemos hasta Mallorca para escuchar a Glass y su tema de 2021, Zapoy. Oyendo Capitán Rock. Si quieres enviarnos tu trabajo, ya sea una maqueta o un disco, hándolo llegar a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Retomamos el último trabajo de los neoyorquinos Daddy Long Legs, titulado Strip Sermons, y que contiene este Rocking My Boogie. you ain't never satisfied. 'Cause meanwhile, I'm just rocking my burden. Meanwhile, I'm just rocking my burden. Meanwhile, I'm just rocking my burden. From New York to St. Louis, I'm rocking my burden every day. Meanwhile, meanwhile, nos vamos a Valencia para recordar el álbum debut de Doctor Voltaje y su tema Noches de Rock and Roll. We'll be right back. Nos quedamos en Valencia para escuchar el último trabajo de Four Sound Artifacts, que abre con el tema que da nombre al disco. Esto que suena es 26 Days. Bueno, pues ahí estaban Four Sound Artifacts con su 16 Days y no 26 Days, como había anunciado. Le había metido 10 días más por la cara. Bueno, y vamos a quedarnos en Valencia para rematar allí con el último EP de Frankenstein, y lo hacemos también con el tema que da nombre al disco. Esto es Richie Pepperoni. Resolution made, wrote in table six. Volamos hasta Estados Unidos para recordar el último trabajo de Sides Apart, titulado Eternal Echo, y que contiene este 19-5. Generation on the rise, rock and roll together underground. Desde Zaragoza vía Londres nos llega el último sencillo del dúo Lady Banana, guitarra, batería, ojo, titulado La Jaula. Regresamos a Nueva York para recordar el álbum de 2022 de Albert Castilla y lo hacemos con el tema que abría y daba nombre al disco. Esto que suena es I Got Love. more, I'll be there again. Now get back up 10 times out of 10. Estás oyendo Capitán Rock. Si quieres enviarnos tu trabajo, ya sea una maqueta o un disco, háznoslo llegar a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Pues ya tenemos aquí en la emisora a Cristian y a Marcus, guitarristas y cantante de la banda Lubac. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. Muy bien, gracias por tenernos. Muy bien, vamos a hacer un poquito de capítulo de lo que es la banda, de dónde viene, sus orígenes y demás. Me corregís si algún dato va mal. Sois una banda de mediados de los años, entre 2012-2013, una cosa así. Correcto. Tenéis un primer trabajo, el primer EP de 2014 ya, que se llama Inminente, ¿cómo no? Inminente, eso es. Fue la cosa inminente. 2016 sacasteis el LP Relative Case for Vital Subjects. En 2019 sacasteis un single, Need, que no está incluido en ningún disco, sino no, en 2019 hay un EP de 5 canciones. Sí, creo que es el de Diedo. Eso es. Exactamente, pero salió un single que se llamaba Need. Eso es posterior. ¿Es posterior? Sí. Ah, vale, sí. vale. Que no está incluido en ningún disco. Eso. Sí, es una versión de ese tema en directo que hicimos antes de publicarlo con el disco siguiente de The Measure of the Step del 2021. O sea, hay como dos versiones del tema. Una que la sacamos como adelanto y luego en el disco grabada en estudio. Que en el 2021 también sacaste el de Greenpeace Session Live Acoustic. Correcto. Sí. Vale. Y ahora estamos con Milk Away de 2023. Eso es. Que es un gran disco. Muchas gracias. Bueno, es un EP, ¿no? Son cinco canciones porque no teníamos presupuesto para más. Estas cosas son así a veces. Bueno. Pero estamos muy contentos, la verdad. Escuchando la dinámica de los discos desde el principio, hay curiosidad en el sentido de que el primer disco está grabado en castellano y el resto están cantados en inglés. No obstante, la esencia de la banda en sí está ahí. O sea, no hay una evolución, digamos, de un disco en castellano al resto en inglés. No hay un cambio radical, ni mucho menos, sino hay una esencia que se mantiene. Simplemente que a partir de ahí habéis decidido hacerlo en inglés. Y bueno, pues oye, la decisión no es mala, ¿no? La cosa parece que... Bueno, es un suicidio comercial en España, pero por lo demás... Sí, bueno. ¿Cuáles fueron esas influencias que os dieron la opción y dar ese paso a este tipo de rock americano de raíz, un poquito, ¿no? Sí, nosotros obviamente venimos todos de sitios muy distintos y tenemos influencias muy, muy distintas, pero coincidimos en ese gusto por el rock americano de raíz. Entonces, bueno, desde los clásicos, yo creo que todos nosotros hemos pasado por Led Zeppelin y luego también escuchamos grupos un poco más modernos que hacen ese tipo de rock de raíz. Bueno, Black Crowes, que no se le puede llamar moderno ya, pero Black Crowes, Larkin Poe sí que es un ejemplo moderno de influencia compartida que tenemos todos, Tedeschi Trucks Band, americana, eso rock sureño. Sí. Es una bandaza. O sea, el disco que sale. Sí, es brutal. Es brutal. Somos es muy fans. Sí. Bueno, ¿y el nombre de dónde viene? Porque es curioso, Lubac. Pues viene de un momento en el que había que ponerle nombre a la banda y era urgente. Porque íbamos a sacar el primer disco y resulta que teníamos otro nombre que era Parkers y que resulta que era demasiado común, estaba por todas partes. La gente pensaba que eras otro grupo que había tocado 2 semanas antes y tal. Y al final, pues, me surgió a mí hablando con mi madre, porque mi madre nació en Guinea Ecuatorial Y allí hacían mucho la misa luba, que es esta misa católica versión africana, que es como con tambores, con coros ahí súper intenso. Y decía, es la forma más intensa y espiritual de música que yo he vivido y tal. Y su vestimenta es muy país, que llaman ellos. Sí, justo. Y entonces me parecía algo como muy de la tierra y muy étnico y muy bien traído en el sentido de la intensidad de la música, y sin tener nada que ver con el tema religioso, le añadimos la CK de rock, y entonces Lubak es eso, Luba, misa Luba, pues Lubak. Oye, pues ahí es una cosa muy curiosa, ¿no? Una banda de Madrid que tiene un nombre de raíz guineana haciendo rock americano. Sí. Oye. Bueno, intentamos abarcar continentes, ahí andamos. ¿Cómo veis vosotros esta evolución desde ese 2012 ahora al 2023 con este disco? En el sentido de propio vuestro, ¿no? Porque tampoco habéis tenido muchos cambios en la formación, ¿no? Bueno, alguno que otro hemos tenido, pero sí. Pero no habéis sido, la esencia de la banda se ha quedado ahí. La esencia siempre se ha quedado, sí. O sea, yo creo que yo, por ejemplo, me enganché para el primer disco en inglés, el Relative Keys. Y bueno, cosas de la música, compatibilidades, formas de entender cosas distintas. Al final, el proyecto va evolucionando en su propio paso, ¿no? Y terminamos llegando a esta formación de ahora. Pero que claro, llevamos ya los mismos 5 o 6 años, ¿no? Por lo menos. Sí. Que no está nada mal. Sí, que no está nada mal, y que además yo creo que se nota mucho el hecho de que nos vayamos manteniendo y el hecho de lo que está pasando ahí musicalmente en lo que estamos escuchando ahora es también fruto de que hemos hecho ahí una piña que se nota bastante también. ¿Sois una banda autogestionada o tenéis alguna oficina que os lleve las cosas? Bueno, nos habría encantado tener una oficina que nos llevara las cosas y nos facilitara un poco la vida, pero autogestión 100%. Sí, autogestión. Sí, tenemos una oficina de comunicación, ¿sí? Eso sí, en los últimos 2 años, 3, hemos tenido una agencia de comunicación que es Red Shoes y que nos lleva en la parte de comunicación offline, que es como cómo llegan las cosas a los medios de radio, de prensa y demás. Pero bueno, fuera de eso, todo lo demás, autogestionar. Porque de hecho yo había leído por ahí que vosotros, para no sé para qué disco fue exactamente, hicisteis un crowdfunding para poderlo sacar adelante. Sí, para el disco del 2021, el de The Measure of the Step, pues eso, utilizamos la carta crowdfunding porque, bueno, grabar, mezclar, masterizar, son todos procesos muy, muy caros y no siempre se dispone de ese dinero. Y por suerte tuvo una respuesta muy buena, incluso con la pandemia que pasó de por medio. Es lo que te iba a decir, digo, coincidió con la pandemia además. Sí, sí, sí. La verdad es que tuvimos un recibimiento muy bueno porque sacamos el crowdfunding y de pronto pasó lo que pasó en 2020. Y a una semana o algo así de terminar el plazo del crowdfunding dijimos, bueno, venga, sé que es verdad que la gente está a otras cosas, lo habíamos dejado aparcado por todo lo que estaba pasando. Y decidimos dar ese empujón, vamos a ver si sale, y la verdad es que la gente fue muy generosa y gracias a eso pudimos grabar ese disco del 2021. Vale, me gustaría que dieras el nombre del resto de los componentes para mandarles un saludo desde aquí, ya que no han podido venir por lo menos. Por supuesto, Manuel Fernández al bajo y al violín, nada menos. Luego tenemos a Yago Sáez, que hace teclados, Hammond, Rhodes, todo este abanico, y Héctor Cebrián, que hace baterías, percusiones, participa mucho también de la producción, siempre aporta muchas ideas también, así que este es el equipo. Perfecto, pues vamos a hablar un poquito de Miles Away, de este disco. Antes de nada, vais a interpretar un tema. Sí, señor. Habéis traído las guitarras para ello. Un tema de este disco. Es un tema que a mí me gusta bastante porque además es muy... muy americano, muy, sí. Tienes un toque folk muy, muy de raíz, como digo. Sí, muy de desierto, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, vamos a escuchar el tema, Guilty or Not, y nada, y ahora seguimos hablando del disco. Muy bien, ahí va. On the gallows, every step I didn't steal, but they could hold my hands. On the gallows, every step I was better than you. In the dark of my life, I've been praying to be clear this time. In the dark of my life, guilty or not, the sentence me to die or they won't cry. No es nada, ahí estaba ese Guilty or Not. La verdad es que tiene un sentimiento importante, ¿eh? Algo hay. Joder, es brutal. Vamos a hablar un poco de la grabación del disco. ¿Cómo transcurrió? ¿Cómo fue la cosa? Contadnos, ¿dónde lo habéis hecho? Pues muy bien. Esta vez fuimos a Aranda del Duero, ahí a los estudios Neo, y ahí grabamos con José Caballero. Hicimos una elección así de 5 temas que teníamos así medio preparados, que creíamos que podíamos montar allí en febrero de este año, y para allá que fuimos, y la verdad es que trabajamos genial allí con José Caballero. Un gusto trabajar con él, estamos muy contentos del resultado, la verdad. Bueno, eso es casi va a asegurar el sonorama, ¿eh? Bueno, dedos ojalá, cruzados, ojalá. Sí, ya lo digo yo. ¿Normalmente trabajabais con él o simplemente ha sido una decisión para este EP? No, ha sido la primera vez que hemos trabajado con él, un poco a raíz de Héctor Cebrián, el batería, que hacía poco tiempo también, justo había empezado a trabajar con él en otro proyecto, y lo recomendó, lo vimos y dijimos, pues para allá que vamos. Bueno, la verdad el resultado es bueno, porque tiene un sonido curioso además, porque no es un estilo normal de rock, por así decirlo. Aquí no hay distorsión, no hay compresiones, no hay esas cosas que... Aquí lo que hay es música abierta. Uh-huh. Y esto, joder, eso se agradece. Sí, que es muy importante para nosotros. Que se respete, ¿no? A la hora de entrar en un estudio. Las portadas son muy curiosas. Vuestro disco, ¿quién se encarga de ellas? Pues bueno, depende del momento, pero desde hace bastante tiempo Lucía Arjona, sobre todo, que es una diseñadora gráfica que tenemos ahí en nuestro ambiente. Y luego, últimamente también en este último EP ha participado Alberto Martín Paz, que nos ha hecho un video lyric, ha dirigido también el videoclip del segundo single y ha hecho también la portada del EP. Aunque luego veréis que también hay unos video lyrics de todas de cada una de las canciones. Sí. Y una especie de, ¿cómo llaman a esto? Estos canvas que aparecen en Spotify, que tal. Que esos son diseños de Lucía Arjona. Han trabajado un poco juntos porque se entienden muy bien y las que han quedado todo un poco entre los dos, así que un gustazo, porque es que les dices simplemente ¿en qué te estabas pensando cuando hiciste esto? Les cuentas un poco la idea y te vienen con algo que te vuela la cabeza, así que es muy guay. Joder, pues yo debería... La portada tenía que haber sido un collage, porque hay un montón de ideas en este EP, ¿eh? Sí, sí. Es brutal. Sí. O sea, no lleva una línea, por así decirlo, a nivel de letra ni nada que digas, Bueno, este sí, es que este EP está dedicado a la paz. No. Aquí de todo. ¿Y dónde se puede hacer la gente con este trabajo? Este y en los anteriores, claro. Claro, bueno, obviamente estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, donde sea que escuches música, ahí estaremos, nos puedes buscar y encontrar allí. En redes sociales también informamos de todo lo que tenemos en manos, tenemos la página web lubac.com, allí puedes redireccionarte a todas nuestras redes. Por ejemplo, en Bandcamp puedes encontrar todo nuestro trabajo también, merchandising, comprar los discos en físico. Este en particular, por desgracia, no hemos tenido el presupuesto para hacer un formato físico. Con suerte, en un futuro próximo podemos hacerlo. Por ahora está solo en digital, pero bueno, en Bandcamp puedes encontrar todo el trabajo anterior, y ahí hay camisetas también, todo lo que... Sí, bueno, y desde hace poquito hemos abierto también en Spotify, tienen ahora un Shopify que llaman, ¿no?, que es también para el merchant, pues también lo tenemos ahí, así que bueno. Bueno, ¿y conciertos? ¿Cómo estamos de conciertos? Pues estamos... Hoy hemos tenido una reunión para empezar a cerrar cositas y bueno... Y iremos anunciando, pero bueno, de momento tenemos un 9 de marzo en León, en la sala Black Bourbon. Ese será anunciado aquí en Capitán Rock, porque yo anuncio la sala Black Bourbon. Ah, bien, buenísimo, bien. Qué bien. Sí, bien. Y luego tenemos un 18 de mayo en la sala Euterpe, en San Juan de Alicante. Y luego, bueno, esperamos tener en medio alguna cosilla más, pero bueno, de momento está todo un poco en el aire y no queremos decirlo hasta que esté cerradísimo. Bueno. He visto, me hablabas antes de los lyric videos. He visto que tenéis varios. Habéis aprovechado esa línea, por así decirlo. Tenéis algún videoclip del acústico también colgado. Y luego el concierto de Radio 3. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Contadme. Ah, bueno, eso fue una experiencia buenísima. La verdad es que ir con este proyecto a Radio 3, que es, vamos, los conciertos de Radio 3, todo el mundo los conoce y... No sé. Lo ve más gente de lo que parece. Sí, sí, sí, es cierto. Es curioso. Porque ya hay la posibilidad de grabarlo y verlo al día siguiente. Claro. Y la verdad es que yo llevaba muchos años viéndolo de vez en cuando, ¿no? Cuando te cae, ¿no? Cuando te toca ahí, te pilla un día raro y dices, a ver qué tal. Y lo había visto muchas veces. Y la verdad es que tenía un concepto del sonido de los conciertos de Radio 3 muy diferente y no era consciente de que lo habían cambiado bastante en los últimos años. Y la verdad es que muy grata sorpresa, nos gustó mucho el sonido que salió de ahí y la verdad es que tiene su punto difícil porque pasan muchas horas desde que llegas hasta que tocas y entonces llegas con una energía y luego mantener esa energía resulta complicado, pero la verdad es que el equipo es un 10. Bueno, pero da la opción de repetir hasta 3 veces, ¿no? O sea que sí, no hay ningún problema. Pero bueno, todo eso aparte de hacer un concierto de rock a las 9 de la mañana. Bueno, no encaja mucho, pero... Sí, sí. Recién desayunado. Ahí. Claro, claro. Ahí se nos salían los conflicts, pero... Nada, pero la verdad es que el equipo nos trató increíble y la verdad es que fue bastante fluido en ese sentido. ¿Quién se encarga de las letras? Normalmente, los temas... Bueno, vamos ahora cada vez más haciéndolo en equipo. Hasta ahora he sido yo, Cristian, pero bueno, en este último EP tenemos Wherever I Am, que es un temazo que ha hecho Marcus, que con letra y música. Y bueno, todos tenemos algo que decir ahí de alguna manera. Luego... Sí, pero decís algo, pero normalmente, vamos a ver, yo he ido pinchando temas anteriores de otros discos, aparte del último, y son más temas que hablan más del estado de ánimo que reivindicativos de algo, ¿no? O sea, bueno, depende, ¿eh? O sea, si rascas por ahí te vas a encontrar cosas muy muy reivindicativas, también las hay. Pero soy mucho de expresar vuestros sentimientos, o sea, de vuestras situaciones, vuestro... Depende, o sea, Christian es verdad que tiene una mezcla que puede hacer lo que dices tú y, por ejemplo, en el Relative Keys de Common Ones es un tema que yo lo llamaría bastante reivindicativo. Beware del The Measure of a Step también tiene ese carácter reivindicativo explícito claramente. Supongo que, dependiendo de la persona, hay filosofías distintas de hacer letra. Lo que mola en particular en Lubac, yo creo, de Cristian es eso, que tiene un abanico de posibilidades de hacer temas de este tipo, de este otro tipo, y todos de cierta forma te pueden tocar en algo de tu vida. Sí, llevártelos a ti mismo. Claro. A una situación personal que en un momento dado sí. Yo te diría ahora mismo, o sea, yo es que hubo un momento, o sea, yo hice muchísimas canciones en español antes de hacer ese disco en español. Tengo de, como 100 canciones en español en una carpeta por ahí. Pero luego cuando empecé a componer en inglés, como ya llevaba tanto tiempo escribiendo canciones, me había aburrido muchísimo de mí mismo. O sea, ¿no has traducido aquellas letras? No, para nada. No, ¿las has dejado ahí? Esas han quedado ahí, sí, sí. Invernadas. Sí, sí, invernadas y, bueno, algún día irán a alguna hoguera, yo creo. Pero, de alguna forma así como emancipática o lo que sea. Pero es verdad que empecé a escribir precisamente de otras cosas, de cosas que pasan por ahí, de cosas que le pasan a otra gente. Llegué a hacer una canción una vez, que esto es una cosa que no he vuelto a hacer o de momento no ha vuelto a pasar, que fue por encargo, que fue para una marca, que luego la marca no llegó a salir. Y me dijeron, no, es, vamos a hacer equipos de aventura, mochilas, de tal, de no sé qué. Hice una canción que habla del espíritu de aventura y me lo pasé muy bien haciéndola. Es una canción a la que tenemos mucho cariño y luego la marca no llegó a salir nunca. Y dije, bueno, pues ahí está. Y es la canción Pioneers. Y bueno, y así vamos. Entonces, y luego pues, hay una canción que habla de la vida de mi hermano, aunque parezca que habla de mí, en realidad estoy hablando de la vida de mi hermano. Entonces, al final hablamos de muchas cosas. Y de hecho, bueno, hay una canción que se llama Light State of Mind, que es una, bueno, pues una música maravillosa que hizo Marcus. Y yo le pregunté, ¿en qué pensabas cuando hiciste esta música? Y me contó de qué hablaba y yo intenté expresarlo y eso es lo que quedó ahí. Importante, te dijo de qué hablaba la música. Eso es. Sí. Ojo al dato, ¿eh? Sí. Eso hay gente que muchas veces no lo entiende. Decir, bueno, oye, ¿te importa que ponga una letra? Y dice, no, explícame de qué habla tu música. En este caso, por suerte, fue muy fácil porque fue una música que nació de una emoción muy concreta, esa emoción de empezar una relación, ¿no? Cuando estás muy ilusionado y ves el mundo con otros ojos y te das cuenta de todo lo que te estabas perdiendo por no ver los mundos con esos ojos de ilusión, ¿no? Y claro, yo, que las letras son mi némesis, normalmente me cuesta mucho expresarme con palabras. Por suerte, pues, Cristian me dijo, oye, esta canción que mola un montón, ¿de qué va? Y le comenté esto y hizo una letra que, vamos, es que no le podía poner ninguna pega. Y la verdad es que... Oye, pues es muy importante que haya una química en ese sentido entre vosotros para ello, ¿no? Mucho, muy importante, sí. Bueno, queréis interpretar un tema de anterior. Uh-huh. Preséntanoslo, por favor. Pues mira, acabamos de hablar de él. Es este Pioneers, este que habla del espíritu de aventura. Y nada, pues vamos con él si quieres. Venga, adelante. No one's ever Brutal, señores, brutal. Oye, muchas gracias por amenizarnos, ¿eh? Ha sido increíble, la verdad. Yo cada vez que viene gente con la guitarra y joder, se expresa de esta manera, pues es de agradecer, ¿no? Porque a la gente le llega de verdad. Porque luego escucha las canciones y tal, pero este aquí es donde verdaderamente se nota, ¿no? Cuando se toca en directo y se notan los sentimientos. Sois una banda que habéis decidido pasar del castellano al inglés. ¿Y esto os ha generado algún problema a la hora de buscar conciertos, de buscar oportunidades, de no sé? Sí, en el sentido comercial siempre es un problema, porque en España al final a mí ha habido gente del mundillo, gente profesionales de este mundillo, de radios, de discográficas, de mil cosas, que me han dicho: ah, ¿que haces música en inglés? Olvídate. Directamente, y no habían escuchado nada, ¿eh? O sea, no se trata de que tú seas el nuevo Bruno Mars, Michael Jackson o quien sea, da lo mismo. O sea, dicen: en España haces música en inglés, eres español y haces en España música en inglés, olvídate. Esa es la filosofía de mucha gente de aquí, pero afortunadamente no es la de todo el mundo, y poquito a poco vamos encontrando nuestro nicho de mercado, vamos encontrando gente a la que le gusta la misma música que a nosotros, lo mismo Led Zeppelin, que Eric Clapton, que Jimi Hendrix, que White Buffalo, o que quien sea, y que al final, cuando escuchan esto, les encaja en sus gustos. Eso sí, es lo que además buscamos. Yo normalmente pongo muchas bandas, todas nacionales, y la verdad es que varias cantan en inglés. Uh-huh. Y bueno, es que estamos hablando de Force on Artifact, de Front Costing. Sí, sí, hay bandazas, hemos conocido hace poco a The Violet Cluster, que estoy de Valladolid, flipante. Digo, perdón, de Murcia, flipante. Buenísimos. Y The Milky Way Express también, ¿no? Que son sevillanos también, son un pepino, además hacen algo un poco progresivo y tal, que hay mucha calidad, hay gente muy buena, bueno, por no hablar, por supuesto, de Soul Jacket o gente así más consagrada, ¿no? Que lleva más tiempo, pero hay mucha calidad, gente muy buena, y que lo que pasa es que aquí, de momento, hay una especie de estigma, ¿no? Sí, total. Haces esto, lo haces de esta manera, estás fuera de... No, es que ni siquiera te voy a decir del mainstream, estás fuera del mercado, te llegan a decir, ¿no? Es un poco tal. Y bueno, yo creo que esto poco a poco está generando alguna especie de... No sé si decir de hartazgo en parte de la gente, y al final parece que poquito a poco va desapareciendo. Alguien está barriendo por ahí, pues bueno, ojalá esto cambie un poquito. Sí, porque quieras que no, el mercado está ahí y no todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Hay gente que le interesa hurgar, le interesa investigar, quiere novedades, quiere escuchar nuevas cosas, y a lo mejor son nuevas cosas que llevan hechas 10 años, pero son nuevas cosas para ellos. Claro. Y les gusta escucharlo. ¿Cómo veis vosotros ahora mismo el panorama musical? Ya no al nivel de que vosotros estéis cantando en inglés, ni mucho menos, sino el general. Bueno, para mí en particular es difícil decirlo, porque al final es la paradoja esta, ¿no? Vivimos en la época de la información, entonces es más fácil que nunca encontrar la música que te gusta y grupos desconocidos y tal, pero a la vez también hay una sobredosis de información que muchas veces crea una barrera que la gente no sabe dónde buscar ni dónde encontrar. Si la gente no escucha, testea. Claro, eso pincho es. Aquí, a los 10 segundos me pincho aquí, a los 30 eso pincho es. Aquí. Y... Qué buena frase esa, ¿eh? Te la voy a patentar por ahí. Bueno, chicos, pues hemos llegado ya al final del programa casi. Vamos a despedir el programa con un temazo que es Real Love. Que abre este trabajo y que suena bastante bien. Muchas gracias. No sin antes, vamos a recordar dónde la gente se puede hacer con este trabajo y los anteriores, como hemos dicho antes, para que la gente se quede con ello. Por favor. Bueno, nuestra página web lubac.com, lubac.com, ahí tenéis todas las direcciones de nuestras redes sociales: Instagram, Bandcamp, Facebook, todo. En Bandcamp en particular y en Spotify, por ejemplo, también en Shopify tenéis merchandising y toda nuestra música disponible. Y bueno, ahí yo creo que con esto tenemos todo. ¿Y los próximos conciertos? Y próximos conciertos, de momento 9 de marzo en Sala Black Bourbon en León y 18 con de mayo... nuestra amiga Patricia. Un beso muy grande para Patricia. Sí, señor. Y el 18 de mayo en la sala Euterpe, en San Juan de Alicante. Y bueno, ya contaremos alguna cosilla más. Muy bien, pues aquí está vuestra casa para cualquier cosa que haya que notificar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias por recibirnos, de verdad. Y bueno, llegamos al final del programa. Si os habéis incorporado tarde, ya sabéis que a partir de mañana los podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Y nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte y nos despedimos con Real Love y Lubak. Control, welcome to the real love.